Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Sinceramente, para nosotros, tenerlo como compañero de trabajo, como columnista, más que un gusto, es un busto. Fabián Harari, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, como para estar acorde seguramente con la columna de hoy, ¿no? Esto de los bustos. Exactamente. Sí, sí, sí, es muy interesante esta cuestión. En realidad, esta idea del busto, le pusimos una cuestión de busto, por el busto que van a inaugurar en los 90 años de Carlos Menem, lo va a inaugurar nada menos que un gobierno que dice que está en contra de lo que ellos llaman el neoliberalismo y la derecha y los 90 y todo eso, pero bien que Menem estuvo en primera fila al lado del marxista Kichilov en la apertura de sesiones de legislatura, y ahora además de que es senador, además de que es parte del bloque del Frente de Todos, además de eso, ahora además le van a hacer un busto, es decir, cartón lleno. Tal cual, y, bueno, además de Kicillof, creo que estaba también Mariano Arcioni al lado de Carlos Menem, el deudor gobernador chubutense. Sí, y hay un personaje más oscuro que aparece en el kirchnerismo, Darío Ricciarte. ¿Quién es? Poca gente lo conoce, claro, muy poca gente lo conoce. Es uno de los operadores que estuvo, no al frente en un sentido formal, pero fue quien manejó la inteligencia, fue dirigente estudiantil de la Franja Morada y luego estuvo muy cercano al manejo del aparato de inteligencia de la Rúa. Ajá. Después él llegó, obviamente, al radicalismo, a Cambiemos. Fue un operador muy importante de la UCR en el pacto con el PRO en Cambiemos. También estuvo trabajando en inteligencia bajo el gobierno de Macri y ahora está colaborando con el gobierno de todos. Parece esto, cuando hablamos de todos, parece literalmente todos menos la clase obrera, que ahora lo vamos a ver. Claro, todos los ramales del 60 toma, pero lo dejan en el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Y ahí tenemos también, bueno, ni hablar de Eduardo Duhalde, en algún momento vamos a hablar de la relación de Duhalde con el gobierno. Chiche Duhalde acaba de sacar un libro sobre las manzaneras y vamos a hablar también de eso. Quisiera en algún momento poder hacer una columna que se llame El Conurbano, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora me interesaba esto, si ¿por qué hacen un busto de este señor? ¿Por qué estas incorporaciones tan rutilantes? Y vuelvo a recargar el nombre de Darío Ricciarte, porque es un elemento clave, fue un elemento clave en el armado de Cambiemos, fue un elemento clave en el armado de la inteligencia macrista y las reformas en la inteligencia macrista, fue un elemento clave en con De la Rúa y seguramente va a dar que hablar en el gobierno de los Fernández. Así que retengan este nombre y ya lo vemos más adelante. Pero ¿por qué? ¿Por qué sobre esta cuestión del busto a Menem? Uno podría decir, bueno, es un busto, es un homenaje, ya dice bastante, ¿no? Uh-huh. Hacerle un homenaje a Menem, pero no me interesa el homenaje en sí mismo, sino por qué se le hace un homenaje y por qué en realidad el homenaje no es un hecho excepcional, sino el homenaje ni siquiera es el busto. El homenaje no es el busto, el homenaje en todo caso es incluso la política económica, en otras condiciones. Un ajuste brutal que está llevando a cabo Alberto Fernández en términos de salario. Ya vimos toda la cuestión de las paritarias, vimos las paritarias docentes, vimos el ajuste a los jubilados. Vemos ahora otro elemento también, que es bueno, el alineamiento tan fuerte con los Estados Unidos y en este punto el acuerdo al que quiere llegar con los gobernistas y el Fondo Monetario, que este es otro caso, es un poco sobre el final, me voy a referir. Se viene una tormenta muy grande. No es raro que esa tormenta haga que la Argentina no pueda llegar a un acuerdo y deba entrar en default. Es muy probable. Obviamente estas cosas son muy sujetas al día a día, pero recordemos que hoy acaban de caer las bolsas en todo el mundo. Es una especie de viernes negro. Y todo se le está atribuyendo al coronavirus. Yo no creo que el coronavirus tenga la capacidad de voltear de esa forma las bolsas. El dólar aumentó un poco, pero está todavía muy retrasado con respecto al real brasileño, por lo tanto hay que esperar una nueva devaluación. Es decir, vamos a un escenario muy, muy, muy complejo de aquí al 31 de marzo, que es cuando Alberto va, tiene que cerrar sí o sí los acuerdos. Pero decía, hay un ajuste brutal, un ajuste feroz en el caso de Fernández, que recién está empezando. Ni hablar de eliminar, por ejemplo, la cláusula gatillo en ciertos convenios docentes, todos los acuerdos a la baja, una inflación galopante, y a eso, y este alineamiento que estábamos hablando, a eso hay que hablar de incluso la justicia, la idea de cooptar la justicia. Sobre eso voy a hablar ahora. Cristina aparece quejándose del lawfare y todo ese tipo de cosas, de que a ella en realidad la venían persiguiendo. Recordemos que ahora salió libre debido. Uh-huh. Un hombre responsable no solamente de uno de los mayores robos de la historia de Argentina, hicimos la cuenta el otro día, solamente con el 25% del presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo, se podrían haber erradicado completamente las villas miserias en todo el país. Pero además es responsable de la masacre y el asesinato de 51 personas en 11. Tal cual. Su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, está procesado por una cantidad de robos impresionantes. Y su segundo, López, lo vimos revolear 9 millones de dólares en los bolsos en un convento a la noche. Uh-huh. Entonces, esa persona está ofreciendo domiciliaria y hoy está libre. Lo que nos está mostrando cómo actúa la justicia, no es que la justicia no es la oferta, la justicia actúa de acuerdo al poder político, a lo que le va conviniendo. Yo quiero simplemente recalcar los jueces que tuvo a su disposición el kirchnerismo durante 12 años. El kirchnerismo se mantuvo indemne a pesar de la cantidad de chanchullos en los que estuvo metido, que después salió a la luz, a pesar de que gran parte de su funcionariado se enriqueció como nunca. Como nunca, ni hablar, tenemos para eso la propia imagen de la hija de la vicepresidenta pesando, contando los dólares, o esa imagen de operadores del kirchnerismo pesando dólares en un banco. Pero iba a hacer una breve reseña de ciertos jueces. Ariel Lijo, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda de Ariel Lijo? Ariel Lijo, un juez que solo tardíamente procesó a Amado Vudú, que llevó el juicio porque lo presionaron, porque él estuvo presionado por el político macrista, pero recordemos que Ariel Hijo llegó de la mano de Néstor, y el hermano Alfredo Hijo estaba en un negocio ilícito con Julio Devido, y de hecho está procesado él por una asociación ilícita con Julio Devido. Sebastián Casanello, bueno, qué decir de uno de los cuatro jueces designados directamente por Cristina Kirchner. Y quien además le tocó le tocó el caso Báez, pero fue quien además llevó adelante una causa contra Daniel Angelici, frenó la elevación a juicio de una cantidad de elementos de espionaje ilegal. Bueno, Norberto Yarvide. No hace falta hablar de Norberto Yarvide y cómo cerró las causas contra Néstor y Cristina Kirchner. Un bochorno. Y que él mismo fue el que procesó a Macri por asociación ilícita. Uh-huh. Es decir, pues, bien que yo. Daniel Rafecca. Hay un juez más kirchnerista que Daniel Rafecca, no lo sé, juzgado federal número 3, nombrado por Néstor Kirchner en el 2004, y que llegó de la mano de Esteban Riggi, y Esteban Riggi fue quien defendió a los Kirchner por asociación, por enriquecimiento ilícito. Podemos seguir. Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Ramos, que subió a juez federal, juzgado número 2, por decreto de Cristina Kirchner, pero no tomó, él llamó, por ejemplo, a indagatoria a Ricardo Jaime, pero después no siguió el caso. Bueno, Ercolini, que llega también en el 2004 de la mano de Esteban Riggi y Néstor Kirchner, cuando a Ercolini le toca la causa de enriquecimiento de Néstor Kirchner en 2008, que obviamente la cerró, y la apropiación de papel prensa, quien defendía a Néstor Kirchner nada menos que quien lo nombró, el estudio Riggi, que además compartía con Ercolini la cátedra en la UBA de la Facultad de Derecho. Coincidencia, ¿no? Casualidad. Y, bueno, y lo tenemos nada menos que a Canicova Corral, uh-huh. el juez de la servilleta de Corach, uh-huh. Que además un hombre muy ligado al kirchnerismo, incluso se lo vinculó con la Cámpora, y él incluso tuvo que salir a desmentir que tuviera alguna relación formal con la Cámpora. Fijémonos el grado de asimilación de este juez. Y estos jueces, estos son los jueces, salvo Yarvide, que ya sabemos lo que le pasó, todavía están en cartera, todavía están en funciones. Uh-huh. Por lo tanto, que Cristina venga a hablar de la justicia federal y el lawfare, ese tipo. Ahora, la reforma que intenta hacer Alberto Fernández con respecto a estos juzgados es una unificación del fuero penal porteño, y esto es interesante, porque llevaría de 30 a 60 los jueces federales. ¿Qué significa? Se lleva de 30 a 60 que hay una vacante para 30 jueces federales. Qué terrible. Ya sabemos, ¿no?, quién y cómo se van a cubrir esos 30 jueces federales. Es decir, cuando hablamos del blindaje de Alberto, no teníamos esto en cuenta. Claro. Esto es muy interesante porque meter 30 jueces es meter 30 jueces, 30 secretarios, 30 personal. Es decir, acá hay una pequeña caja de Alberto para armar política. Claro, ¿no? Meter mucho más burocracia. Pero, además, ¿no? Esto es clientelismo. Claro. Los jueces que meta Alberto van a ser los jueces que van a defender a Alberto y de todos los chanchullos que haga. Uh-huh. Pero acá hay un problema. El problema es, Alberto tiene 30 vacantes. ¿Quién va a meter esas? ¿Quiénes van a meter cuchara ahí? Porque no nos olvidemos que Cristina también quiere sus jueces. Ajá. Entonces, por ahí se anda diciendo que no sé si los va a meter. Esta información no todavía tan debatida, porque es muy nueva. Pero el problema acá es, acaba de haber una disputa, no va a ser tan sencillo que Alberto ponga 30 jueces de él. Con lo cual vamos también aquí a uno de esos conflictos que vimos entre los dos Fernández. Pero en todo caso, estamos hablando de 30 jueces federales que van a encargarse de revisar la corrupción o casos de tipo internacional, tipo la AMIA, el que puede llegar, o algún otro caso de narcotráfico. Ajá. Podría movilizar una interna todo esto, ¿no? Entre los Fernández. Ya está movilizando una interna, pero lo que tenemos que tener en cuenta es, acá van a meter 30 sí, jueces. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, además de los que acabo de nombrar, es decir, que Cristina venga a hablar del lado por ese tipo de cosas, es realmente risible y es un escándalo. Ahora iba a... y esto es muy interesante porque en la misma maniobra que hizo el kirchnerismo, incluso cuando amplió la Corte Suprema, recordemos, cuando también armó los jueces de la servilleta, y cuando, salvo un pequeño periodo en la Alianza, donde estuvo preso en el country de Gostanián, Menem está completamente absuelto de todos los crímenes, incluso la explosión en Río Tercero. Claro. El de la explosión para tapar el tráfico de armas a Ecuador. Tenemos una impunidad general del conjunto de la clase política, o mejor dicho, del conjunto del personal político de la burguesía, que se blinda a través de estos jueces. Esta es otra de las herencias del menemismo que Alberto comparte. Y una cuestión interesante que, se habla muy poco de la biografía política de Fernández, Y si uno recoge la biografía política de Fernández, también tiene una parte menemista muy fuerte. Es decir, Alberto Fernández fue menemista. Claro. No solamente fue menemista, fue cabalista. Uh-huh. Alberto Fernández entró en la lista de Acción por la República, de Domingo Cavallo, en una lista para Capital Federal, en la que estaba nada menos que una videlista. Elena Cruz, ahí está, Elena Cruz. Elena Cruz. Sí, una actriz. Los que son jóvenes no lo recuerdan, no por la actriz, sino porque en el año 2000 Elena Cruz reivindicó abiertamente a Videla. Junto a su marido. Y a la dictadura. Junto a su marido, junto Fernando a su marido. Ciro. Sí. Exactamente. Reivindicaron. Ella fue en la misma lista que fue Alberto Fernández. Eso es Alberto Fernández. Entonces, cuando Alberto Fernández lo trae a Duhalde, lo trae a Menem, cuando le instaura un busto a Menem, es porque él es eso. Claro, claro. Y su gente es eso. Y también podemos entender esto de dar vuelta a la página, ¿no? Y de las inconductas de algunos militares. Exactamente. Él fue parte de un gobierno que hizo el indulto. Ojo, Alicia Kirchner fue funcionaria de la dictadura. Sí. Y Néstor Kirchner reivindicó a Menem como el mejor presidente de la historia, siendo que Menem ya había hecho el indulto. Exactamente. Lo que está mostrando es... Eso es lo interesante. Cuando uno dice, bueno, no, hay un peronismo kirchnerista y hay un peronismo menemista. En realidad, en términos estrictos, todo es conciliable. Uh-huh. Todo es conciliable de acuerdo a la situación. Cuando había soja para todos y todas, cuando había el doble superávit fiscal, cuando la situación política veníamos de un argentinazo, bueno, está bien, nos vestimos de keynesianos y redistribuidores y tiramos algunas migajas. Uh-huh. Ahora, cuando la situación es a la que se van indefectiblemente, es decir, al ajuste, ahí nos vestimos todos de Carlos Menem y le levantamos un busto. Sí, en definitiva somos todos peronistas, ¿no? Porque a pesar de lo maleable, según la situación y según el momento histórico, porque todos nos hablan de, no, el peronismo de izquierda, el peronismo de derecha, el peronismo conservador, el peronismo progresista, pero en definitiva es todo una moldura que se hace, ¿no es cierto? Una cosa maleable para acomodar el momento. Exactamente, pasa que el peronismo surge, y en términos clásicos, aparece como un bonapartismo. Claro. Tendríamos que empezar a explicar, básicamente el bonapartismo se le dice a un régimen político, es decir, a una ordenación interna en las relaciones de las clases, en las cuales hay un equilibrio político del cual puede surgir un personal normalmente externo, advenedizo a la política, el caso de Perón, el caso de Néstor Kirchner, que son casos emblemáticos, que tienen por función restablecer las condiciones de la dominación, pero en tanto y en cuanto aparece como, digamos, sostenido por ese equilibrio, pegan a izquierda y a derecha de acuerdo a las circunstancias. Claro. Entonces, en algún momento, Perón puede, digamos, cambiar papel prensa, o aparecer discutiendo con alguna fracción muy específica de la burguesía, o lo que vimos en el conflicto de la 108, uh-huh, con las retenciones a la burguesía agraria. Pero en otros momentos aparece una fuerte represión a la clase obrera. Recordemos a Perón, el primer peronismo, y la represión al comunismo. Recordemos el Perón de la AAA de los 70, uh-huh, y recordemos la represión, la represión estatal y paraestatal del kirchnerismo durante los 12 años. Entonces aparece girando de un lugar al otro de acuerdo a las circunstancias. Claro, claro, indudablemente, sí. Y entonces, por eso aparece un peronismo de izquierda. En realidad el peronismo es eso. Y en términos económicos es el representante de la burguesía nacional en términos más latos. Y la burguesía nacional, por un lado, necesita ciertos subsidios y, por lo tanto, puede pelearse con los bonistas porque no quiere ceder plusvalía, pero en otro punto, cuando tiene que ajustar a la clase obrera en favor de esta propia burguesía nacional, que tiene que subir la tasa de explotación, y lo hace sin asco. Lo hizo Menem, lo ha hecho en su momento, al final, en la segunda parte de su gobierno, Néstor Kirchner, y lo va a hacer ahora Alberto. Lo que pasa, y es como dijimos la salida pasada, por más que haga todo esto, esto no le garantiza que sale. Como dije, y esto quería terminar diciendo, ahora, por ejemplo, hoy terminó de canjearse un bono, Bogato se llama el bono. Este bono, a diferencia del anterior, no se entró en default, no se defaulteó, se hizo un concurso, un canje, y se logró un canje muy mínimo, un 65%, y el otro hubo que poner plata, unos 25 mil millones de dólares que tuvo que poner hoy el Banco Central para que ese bono no cayera en el default. En general, la negociación venía muy difícil porque el gobierno necesita 3 años de gracia del FMI y una quita del 30 y el 40% de los bonistas privados. Es mucho. Es realmente mucho, porque la otra opción es que dentro de los 3 años de gracia el Fondo Monetario además le preste al gobierno para que el gobierno pueda pagar y refinanciar las deudas con los bonistas. Uh-huh. Todo esto, que es una utopía de Fernández, y si lo consigue, agárrate porque se viene, se queda 4 años y si no más, y va por Cristina. Si el 31 de marzo consigue todo esto, va por Cristina, pero parece muy difícil que lo consiga por lo que acabamos de ver. El mundo no está en esas condiciones. Vaca Muerta está las inversiones en Vaca Muerta vienen en descenso. Pasaron en los últimos meses de 74 maquinarias en funcionamiento, de pozos en funcionamiento, a 50. Así bajaron casi 25, se bajaron 25 proyectos exploratorios en Vaca Muerta, en un contexto de baja general del precio del petróleo y baja general de la producción del shale oil, también en Estados Unidos. Es decir, estamos en un escenario muy, muy complicado a nivel internacional, a nivel financiero. El mundo no está tirando manteca al techo, por lo tanto, difícilmente le pueda perdonar la deuda argentina. Claro, si la Argentina entra en default, si le perdona la deuda argentina, el resto de los acreedores le va a pedir el mismo convenio. Claro. Crisis. Claro. Si no le perdona la deuda argentina, si la Argentina cae en default, también hay crisis, porque eso trae una cadena. Y bueno, para paliar la situación habrá que vender réplicas del busto de Carlitos. Exactamente, eso podemos usar. Como parte del relato lo digo, ¿no? En una ayuda, en una colaboración. Exactamente, sí. Fabián, te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes con tu columna Un Mundo en Crisis. Un gran abrazo, Gustavo. Chao.